plano. Siento mi vida pálida y vacía, porque ausente estás, madre mía. Lloro amargamente tu partida. Cruzaste mares y las montañas en busca de alegría y dignidad. Fuiste humillada, fuiste humillada y vara. Esa es la cruda realidad. No te olvides de mí, vuelve pronto, mamá.